La 1:35, 35 minutos, señoras y señores. Ya les habíamos anunciado que hoy, los jueves, a la hora de poner la mesa, les hablamos de gastronomía y cuando hablamos de cocina se nos abre un mar de posibilidades. Lo que sí es cierto es que la comida es cultura, necesidad, es vida, es placer, es unión o desunión. Desunión también, porque ¿cuántas veces peleamos con los niños por la comida? Aquello de que eso no me gusta, eso tiene cebolla, en fin. Hoy Carmen Juan nos va a hablar de una fruta muy rica y sana, la manzana. Carmen Juan, muy buenos días. Hola, buenos días. O tú te has acercado o se ha acercado la conejera, porque antes te oía lejísimos. ¿Qué has hecho? Ah, ¡uy, maravillas! Esto es Alex Berlanga, que tiene... que tengo hambre. No, es que lo siento, porque el otro día Tony, mi marido, que claro, me escucha en el taller... Me dice, sí. Maribel, te estaba interrumpiendo y yo oía, pero no estaba segura de lo que me decías. O sea que lo siento, me disculpo. No te preocupes. Pero es que entre que yo estoy medio atascada y que te oía muy lejos. Ya, bueno, pues te oigo cerquita. Fantástico, ¿eh? Muy bien, perfecto. Enhorabuena por la mejoría. Y vamos a hablar de la manzana, que ya te dije el otro día. Ahora está en su mejor momento. Muchísimas gracias. Claro, es la época de la manzana. Es la época de la manzana y hay que poner una manzana en nuestras vidas porque es muy sana, tiene muchas vitaminas y además muchos minerales. Y bueno, cuéntanos tú porque tiene muchos beneficios. Sí, sobre todo, por ejemplo, contaremos, no sé de dónde es originaria la manzana. No lo he encontrado de Eva, en ningún sitio. De Eva. Sí, del paraíso terrenal. Del paraíso. Vale. Pongamos que es así, ¿no? Pero es la cuarta fruta más cultivada en el mundo entero después de la uva, la naranja y el plátano. Curiosamente, no crece en los trópicos, o sea, en las zonas tropicales. No hay quien cultive manzanas porque el fruto no se desarrolla si no hace un poco de frío. Uh-huh. La manzana tiene varias curiosidades, entre comillas, ¿no? Es una fruta que combina con casi la totalidad de los alimentos. No sé si a veces he dicho que hacer ensaladas de frutas y verduras, según qué frutas, es delicado porque son incompatibles. No es que pase nada, pero o bien se interfieren unos a otros en asimilar bien sus propiedades... O bien tienes una digestión más peliaguda, ¿no? Y a veces se oxida la manzana. Todas las frutas, en cuanto la manzana se oxida muy pronto. Enseguida que la cortas, pasa como con la alcachofa casi. Se pone oscura. Uh-huh. Pero es con todo. Piensa que las frutas es como nosotros. Tú te haces una herida y enseguida tu propio cuerpo se protege. Es una forma de protegerse. Hace una capa para que no haya una infección dentro y todo esto. De todas formas, ya he dicho que la manzana, por ejemplo, es, junto con el aguacate, la fruta que puedes poner en cualquier ensalada. Uh-huh. Le pongas la verdura que le pongas, no hay ningún problema de digestión ni de incompatibilidad. O sea, es una curiosidad. Y otra cosa, que a veces, y es muy importante, nos dicen que pelemos las frutas, sobre todo por las cosas que echan a los árboles y a tal. Bueno, tenemos que pensar una cosa. Las frutas, como nosotros, tienen la piel permeable. Es decir, lo que le echen a través de la piel pasa. Claro, no pasa como si están peladas, ¿no? Pero sí pasa. Por lo tanto, lavándolas bien, evitas en parte lo que pudiera haber en la piel, que no dentro, porque ya está dentro. Claro. La manzana no. La manzana tiene la piel impermeable, o sea que sería la única fruta en la que habría un sentido de decir la pelo, porque así evito lo que puedan echarle de fumigar o de lo que sea, ¿no? Es permeable. De todas formas, tanto en la manzana como en cualquier fruta, muchas de sus propiedades están no solo en la piel, sino entre la piel y la carne. Claro, cuando la pelas, te llevas un poco de carne. Por lo tanto, siempre que sea posible, lavar bien las frutas y comerlas tal cual, con la piel tal cual. Entre las vitaminas de la manzana destacan la C y la E, y entre sus minerales el potasio y el hierro. Aunque en la composición de la manzana, con sus hidratos de carbono, proteínas, minerales y vitaminas, no destaca ninguna que justifique por sí sola sus propiedades dietoterapéuticas. Es decir, no es una fruta que sea súper rica en vitamina C o súper rica como el aguacate en vitamina E. O, no, no destaca nada. Yeah. Sin embargo, se está estudiando, se ha comprobado que las frutas tienen unos alimentos llamados dietoterapéuticos, llamados fitoelementos, que no se sabe, hasta hace 30 años ni se conocían. Se conocían las vitaminas, los minerales y algunas cosas más, pero para de contar. Pero cada vez se estudian más. Por ejemplo, de la naranja, se han encontrado más de 170 elementos fitoquímicos de estos, de los que todavía no se sabe muy bien cuál es su misión, cuál es su cometido. Ahora bien, en la manzana se sabe indudablemente que la combinación de las, porque no tiene mucha vitamina C, ni mucha vitamina E, ni mucho, pero está combinada de tal forma que se la llama alimento medicina, ¿eh? La manzana tiene, como he dicho, elementos llamados fitoquímicos, que la mayor parte de ellos favorecen la función de todo el resto de lo que tiene la manzana. Es muy rica en pectina, la manzana, que facilita la eliminación de las toxinas junto a las heces. Tiene ácidos orgánicos que producen al metabolizarse un efecto alcalinizante en la sangre y en los tejidos, ayudando además a renovar la flora intestinal. Por eso ya hemos dicho que es muy interesante para todo el sistema intestinal y evita las fermentaciones. La manzana es, después del membrillo, una de las frutas más ricas en taninos, que son astringentes y antiinflamatorios. En efecto, cuando tenemos problemas diarreas, la manzana rallada, entonces hay que tomarla cuando al horno, rallada, al horno o hervida. Simplemente la pelas, la troceas un poquito de agua, no mucha, y la hierves. Es rica en flavonoides que impiden que el colesterol se deposite en las paredes de las arterias y detienen la arteriosclerosis. Uno de estos antioxidantes es la quercitina, solo es superada por la cebolla. Es decir, tanto la cebolla como la manzana son muy ricas en este elemento y quizá por ello ambas ayudan a evitar la formación de cálculos biliares. Es decir, las personas propensas, la cebolla, los ácidos de la cebolla ayudan mucho a evitar que se formen estos cálculos, y la manzana hace lo mismo, ¿eh? No tanto quizás como la cebolla, porque supera a la manzana, pero sí que tiene estas propiedades. Debido a su contenido en boro, previene la osteoporosis, ya que facilita la asimilación del calcio y del magnesio. Ah, interesante esto. Claro, y como decía, todos conocemos las propiedades de la manzana cuando tenemos diarreas, pero también en caso de estreñimiento, es curioso, se recomienda comer una o dos manzanas al día en ayunas, ya que la manzana no es antidiarreica, sino que lo que hace es que regula el tránsito intestinal. Muy bien. Mira, por ejemplo, las personas con hipertensión arterial, con eczemas crónicos por intoxicación, exceso de ácido úrico, diarreas por gastroenteritis o colitis, afecciones del hígado, exceso de colesterol y arteriosclerosis o cáncer de colon, deberíamos todos comer una manzana, como mínimo una manzana al día. Además, debido a que tiene la piel permeable, resulta que aguantan muchísimo todo el año. Por eso tienes manzanas todo el año. Una manzanita al día no hace daño a nadie. El plátano también, son las dos frutas que deberíamos comer uno cada día. Luego tenemos las naranjas ahora, las fresas, lo que quieras, además. Pero estas dos no deberían de faltar nunca en nuestra alimentación diaria. Aquella frase antigua que dice que una manzana al día aleja al médico de tu vida, claro, y previene muchas dolencias, es cierta, ¿no? Sí, todas las frutas. Que curan enfermedades, quizás no, pero que ayudan a paliarlas y que ayudan a curarlas, esto se sabe perfectamente porque se está estudiando y mucho, ¿eh? Mucho, ya te he dicho varias veces que incluso en Estados Unidos ya están recetándolas los médicos, porque si tienes una alimentación bastante, digamos, como tienen ellos, que es bastante rara, bastante falta de verduras y de frutas, lo están recomendando, ¿eh? Lo están recomendando. Exacto. Para la salud. Bien, Carmen, se acabó nuestro tiempo, pero lo que podemos es recomendar y ya anunciar la fruta o de lo que hablaremos la próxima semana, si te parece. No sé, por ejemplo, podemos hablar de cualquier fruta o verdura que sea del tiempo. No sé. Mira, bueno, vamos a hablar, ahora empiezan los espárragos. Y aunque no tienen muchísimas propiedades, pero sí las tienen. Sí. Entonces hablaremos de los espárragos y, por ejemplo, de otra cosa, ¿de qué podemos hablar? De los dátiles, ¿vale? Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces hasta buena combinación. No sé, una tortilla de dátiles y espárragos, no sé. Tortillita de espárragos y dátiles con bacon. Imagínate qué fuerte, qué fuerte. ¿Sabes que con leche y dátiles puedes sobrevivir muchísimo tiempo, ¿eh? Esto lo saben muy bien, o lo sabían muy bien los camelleros, porque ahora deben de haber pocos ya, ¿no? Ya. Sí, sí. Y como nota curiosa, los dátiles con bacon en Elche lo llaman delicias de Elche. Delicias de Elche. Sí, bueno, y hay palmeras para aburrir, claro. Ya, claro, claro. Sí, pero tú sabes que los valencianos son muy chovinistas, ¿eh? Bueno, pero ellos llámales ilicitanos, ¿eh? Cuidado. Sí, bueno, vale, es como aquí que no queremos ser mallorquines, vale, exacto, aunque somos todos baleares, de acuerdo. Sí, pero mallorquines no. Bueno, yo lo siento, pero yo lo soy, ¿eh? Ah, bueno, sí, pero, aunque seas de nacimiento de mallorquina, pero sí, eres de adopción, de ibicenca de adopción. Sí, bueno, llevo mucho más años aquí, pero las raíces son las raíces. Pero que a un ibicenco le llamen, bueno, sí, tú vives en Baleares, por lo tanto eres mallorquín. No, yo soy ibicenco, no soy balear, soy ibicenco. Ibicenco. Sí. Muy bien, Carmen, hasta pues ha sido un placer, hasta el jueves y que pases una feliz semana. Igualmente. Un beso. Gracias. Hasta luego.